identifica como mujer y como lesbiana en el sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ella va a reivindicar esta conciencia mestiza, ¿no? Pero lo va a hacer como desde un punto de vista estratégico. Es decir, va a ser capaz de hacer una crítica Hola. Al patriarcado blanco y al feminismo blanco. Soy, esa. Del machismo que podamos ver en esas culturas también, me identifico. Pues en su caso de origen mexicano. De esa forma. Aunque siempre defenderé mi raza y cultura cuando sean atacadas por los no mexicanos, Malditos conozco el malestar no de mexicanos. Mi cultura. Detesto algunas formas de mi cultura. Me incapacita a sus mujeres. Burras. Nuestras fuerzas Somos usadas contra nosotras. Libres. Vulgares y burras portando humildad con dignidad. Detesto cómo mi cultura hace caricaturas macho de sus hombres. No asumo todos los mitos de la tribu en los que nací. Puedo comprender por qué cuanto más teñidas de sangre anglo, más firmemente glorifican mis hermanas de color y de coloradas los valores de su cultura de color, para compensar la extrema devaluación de lo que es objeto por parte de... La crisis de Crimea avanza. Vuelve la Guerra Fría. Queda poco para que empiecen a llover las bombas. Pero antes de que el invierno nuclear nos alcance, desde la hora Tolf queremos decirte, disfruta la vida. Coge a la persona que tienes al lado y bésala. Dile lo mucho que la quieres. Haz el amor como si fuera la última vez. Por eso, Nistal, cógele la mano a Jorge y dile lo mucho que lo quieres. ¡Te quiero! ¡Y yo, Jorge, tú pon la mano en el pecho de Sergio. Yo prefiero más abajo. Pero empieza por el pecho, Jorge. Ya te decimos que tienes que ir más suave, más suave. Pero es de mentira, es de mentira. Te gusta, Sergio, te gusta. No me tocas. Solo me gusta que me la chupen. Y los días de carnaval. Los portales de Rusia. Te tocó hoy. Esto... Nuestras mujeres chupan pollas. Parece mentira que estemos aquí celebrando el segundo aniversario de que a Sergio se la hayan chupado. Bueno, no sé, a mí me la chuparon hace 10 días y no celebro nada, ¿no? 2 años sin haber tocado una mujer es una cosa triste de celebrar, ¿eh? Disfrazado en un portal de Cima de Villa. Eso no tiene precio. ¿De qué ibas disfrazado este año, Sergio? Este año iba de toro. Eso estaba al lado tuyo, seguro. En fin, desearos daros la mano, desearos la paz y daros un beso así con lengua. Venga, chavales. Espera, que te voy a pasar cerveza, Nis. Pásame la polla. Bueno, vamos a poner un poco de música y me acoplo al tren. Os dejamos con Los Suaves y Tormenta. ¿Cómo? Si te escapas, es peor. Cuenta dónde estás. Eran los Suaves, escuchamos La Tormenta mientras nuestros colaboradores se van poniendo los cascos porque estaban aquí tocándose los cojones. El Hueve, que no sabe hacer una con un canuto. En internet no. No, los Suaves que son como poesía, ¿eh? En Instagram son como poesía lesbiana. Sí, sí, es como la poesía de mi bello público de Colorado, algo así parecido. Es que antes de empezar el programa estaban emitiendo aquí en Radio Crash, en Redifusión, sí, sí, una tertulia de literatura feminista. Muy didáctica, por cierto. Hablaban del feminismo negro, que es una cosa que nos interesa mucho aquí. Y chicano, ¿eh? Sí, sí. Y la decoloración del pubis. Y probablemente nos sigan escuchando. Porque mi padre tiene la costumbre de escuchar el programa en Redifusión, así que igual ellas también. Bueno, o es que mi padre se gusta mucho. Desde mismo. Aquí les mandamos un saludo muy cariñoso. ¿Y tu padre también qué tiene? ¿El bello público? Bueno. Público, madre. Bueno, los Suaves, decíamos, escuchamos a los Suaves que tienen 13 nuevas fechas en sus conciertos, en la gira de los 1000 conciertos, que ya los tengo repetidos dos veces. Yo creo que va a ser la última gira, pero es... Porque se va a morir el cantante. Sin anunciarlo, no es como los Rolling, que siempre hacen la última gira. Esta gira está durando ya pues año y medio, dos años, siguen alargándola. Y aparte el tío está jodido, ya hicieron un par de entrevistas diciendo que bueno, que intentarán acabar en todo lo alto antes de que el tío se muera porque tiene hepatitis o que esté muy jodido. La verdad es que tampoco están para muchos trotes, yo sí. Pero bueno, oye, tira para adelante. Sí, sí, ahí estamos, oye. Pues eso, 13 nuevas fechas que no los vuelven a traer a Asturias. De momento, está haciendo aquí una copla, un móvil, igual es el mío. Lo apartar. Seguro que es el tuyo, Javi, porque ahora ya no hay acople. Ya no hay acople, exactamente, ¿ves? Otros que están de gira por ahí, Mago de Oz. Esta, su gira la llaman Esta gira es un invierno. Ponte en pie, alza el puño y ven. Ya te lo voy a poner luego para que... Para que te jodas. Para que te jodas, para que la cantes. Pero esta vez han suspendido los primeros conciertos por enfermedad de Chus. Esta gira es un invierno, pues se nos ha cogido la gripe y estamos jodidos. Suspendieron por ahí el concierto de Zaragoza y otro par de que iban después. Menudos. Esto, no tienen los... Tengo yo una anécdota de ellos. A ver, por favor. Que se pegaron él y el guitarrista, el cantante y el guitarrista, para ver quién se follaba primero una chorba. ¿Quién ganó? Creo que ganó el cantante. ¿Quién te lo contó? Me lo contó la chorba. Era yo la chorba. No, es que me lo contaron. Te traigo. Y te puedo decir que posiblemente sea verdad, ¿eh? ¿Pero quién te lo contó? Alguien que estaba metido, un colega que tengo yo que estaba metido en grupos de... ¿Puedes dar nombres? Pues se llama José, el chaval. El que os decía yo que estuvo, que se pegó la hostia y fueron los suaves a verlo al hospital y eso, y le dieron la camiseta firmada. Estaba metido en todos estos temas. ¿Y por qué se pegó la hostia? Porque iba borracho después de venir de verlos en Galicia. Y se pegó una hostia con el coche y... No como nosotros cuando fuimos al derrame. Por supuesto, no están preparados como él. Veníamos yo durmiendo y... Y el conductor también. Casi. Y el conductor también y estaba... Y yo sujetando una ventanilla y dando la otra. Te dejó las uñas clavadas ahí en la tapicería, ¿eh, Nistal? No, vaya. Si no estás conforme, bájate. Un... ¡Para! ¿Qué micro siento. Tienes? Porque estás metiendo unas berridos ahí que me estás dejando sordo. Tiene el 1. ¿El 1? El 1. Yo te voy a bajar el volumen por mogolo. Yo no me oigo muy bien. ¿Me oyes tú bien? ¿Tú qué número tienes? Yo el 3. Venga, sube. El 3, a ver ahora. Sube. Ahora, ahora me oigo mucho mejor. Venga, ya está. Todos arreglaos. El micro acorde a vuestro tono de voz. Más que conciertos por ahí. Iron Maiden vuelve a España. Toca el 27 y el 29. En Madrid. En Bilbao y en Barcelona. El de Bilbao nos queda cerca. No nos queda lejos, ¿no? No nos queda lejos. 50 pavos la entrada. Me cago en la puta. Más el día. Los heavy metals. Mi madre. Nada, sale carísimo, tío. Vamos a subirte un poco el volumen, Jorge, que me das penina. A ver, di algo. Que sale carísimo. Sale carísimo, ¿eh? Oh, Dios. Más noticias por ahí musicales. Ha estrenado vídeo Rulo, de Rulo y la Contrabanda. Hostia, no los conozco de nada de esos. Era el cantante de La Fuga que se fue por separado. Ah. Cantante de La Fuga se fue por separado y ahora ha sacado un vídeo que da un puta vergüenza ajena. Os traigo aquí un poquitín de la canción, la vamos a poner así de fondo. Sale la canción se titula Flor. Uf. Salen adolescentes fans con cartelillos y con tal y hablan sobre... ¡Te la voy a chupar! Es una cosa así, sí. Nosotros fuimos a verlo a Avilés cuando eran todavía La Fuga. Es que sois muy maricones vosotros también. La verdad es que sí. Sí, vais a grupos gays. No, a mí me gusta La Fuga, ¿eh? Lo que pasa es que sí es verdad que es un poco así más... Suavecillo. Más popero. A ti lo que te gusta son las fans, cabrón. Las fans estaban allí, te lo digo en serio, estaban guajinas de botellón. Tocaba antes de telonero... Tocaron versiones de Siniestro Total, que no conocían ninguna, me sentí más viejo que el copón. Y eran todas diciendo Rulo, llevaban escrito en la frente Rulo. No joder. Sí, sí, sí, era un rollo así. Y yo, y sexo. Fue la última gira que hicieron, después se separaron y este se fue por libre a pillar guajas. Más o menos. El otro día sacó un libro de fotos con fans y fotos de él en la gira y ahora hace videoclips así, no sé. El próximo va a ser en los hoteles. Vamos a escuchar un poco de Rulo. A lo de Justin Bieber. Maricones perdidos, tío. Así que malas. Se le pone a las guarrillas. ¿Es Sergio? ¿Cómo cantabas eso a tu amiga encima de Villa? Le decía, no, no, ahí no. No muerdas. Desde más atrás. Se te levanta entera, tío. Sergio, a ti sí que te escucho. Haz como si te pongo de paisano. Se te levanta entera. No, se te escucha un cagao. ¿Qué micro tienes? A ver. El 2. No, pues lo tienes a tope, ¿eh? No, pues ha sonado. El 2. Ahora sí, Sergio, ahora sí. Como un paisano, joder. Ahí hacía tiempo que no venía aquí. Te has hecho hombre. Claro. En 3 segundos te has hecho hombre. Más noticias, si hablamos de Rulo, pues La Fuga se va de gira por Argentina y va a ser una gira bastante amplia porque visita desde Buenos Aires, Córdoba, baja por el sur. Joder. Da bastantes conciertos. ¿En Venezuela pasa? Eso no es Argentina, Jorge. Dame, pero digo yo que se va a pasar a Venezuela. No hay frontera con Venezuela, joder. ¿Y por Groenlandia pasa? A ver, Groenlandia está en el otro puto culo del mundo, joder. Por ahí se anda. Tiras para arriba y es y llegas. A los Forrest Gump y llegas. Cruzas un poco de mar. Más noticias, Albertucho se cambia de nombre. Albertucho. Y tardó mucho en cambiarse, joder. Albertucho a partir de ahora va a pasar a llamarse Don Alberto. El Capitán Cobarde. Joder, era cambio más radical. Sí. Palabra del Capitán Cobarde era un CD que sacó. Que hablaba de un capitán que abandona el barco antes de las ratas y todo esto. Y ahora va a hacer un disco en directo. El primero en 10 años, conmemorando 10 años de carrera. ¿Será que se cayó como el de Costa Concordia? Un estilo. Y entonces va a dar un concierto en la Yoislava. Salieron hace 3 días las entradas a la venta. El concierto es todavía el 22 de noviembre. Joder. Pero creo que van a volar. Creo que están vendiendo a lo Víctor Manuel, que ya agotaron las del primer concierto. Joder. ¿Qué, igual va a haber dos conciertos? Igual va a haber otro Oviedo, se están negociando. Entonces voy a ese mejor. Al segundo que... Sí, yo es que soy más de capital. ¿Vas al primero? No, no, no sé qué entradas. Pero la verdad, bueno, a ver, joder, es que son conciertos en septiembre. Ya, pero yo ya la tengo. Ah, ¿vas a ir? Sí. Ah, bueno, viene Sabina y me prestaba. Sabina, pues no cuentes mucho con Sabina. No, igual, lo más seguro que hay tantos que dirá, va, no actúo, ¿qué más da? No se va a notar. Esa noche, la noche anterior va a depender de si va o no va. No, lo que pasa es, bueno... Y viene Miguel Bosé también. Yo fui a... entonces tú voy, fijo. Yo fui al de... Fui al de Mucho Más Que Dos y estaba muy bien. Lo que pasa es que, bueno, a ver, no esperes ir a un concierto a Sabina. Sabina sale a una o dos canciones. No, yo también fui al de Mucho Más Que Dos y ya... A ver, no espero ver a Sabina mucho, pero bueno, ver a Sabina algo ya para mí es bastante. Tocarte. Maricón. ¿Te gustan los viejos? Sí. ¿Me gustáis vosotros, joder? A mí no me insultes, ¿eh? No compares. Poco revolucionados, ¿eh? Pues bueno, hasta aquí el bloque musical. Os dejamos con Albertucho y el Capitán Canalla para que vayáis. El Capitán Cobarde. Va a sacar Ismael Serrano una canción mañana. ¿Mañana? Otro puto gay. ¿Ahora que saca? ¿Canción a canción? ¿Ya no saca discos? Es que... Ay, no, mañana va a hacer un concierto por el 10º aniversario del 11, me parece que es ya. Y va a sacar una nueva canción. Pero eso fue ETA al final. Fue ETA. Maricón. Yo tenía que meterlo aquí como fuera. Para que lo escuchara la gente y se enterara todo el mundo. Y prepárate, que va. Sí, falta toda nuestra audiencia. Está loco. ¿Acabaste ya? ¿De qué? Vale, venga. Os bajo los micrófonos. O sea, toma por culo. Albertucho y el Capitán Cobarde. Pálida muestra que alargando mi sombra me declara maldito, me reduce la historia. Me creía que eran gaviotas y son buitres, y azotando de la nuca las esencias van jugando con mi pan, jugando con mi pan. Si el barco se hundiera, yo sería el capitán. Y ese no es mi barco, yo no soy de nadie, tampoco sé nadar. Me dedico a soplar niebla, que los bichos están ahí. Te prometen almohadas, te lavan por las dos caras, te jugan con la boca de sangre de no latir. Rechace de carne la calculadora, analógico es el pulso que me mueve y sé que van jugando con mi pan, jugando con mi pan. A lo lejos veo tierra, signos inconfundibles. Otra vez sobrevuela, no sé si serán aves fénix o buitres. Rondaré otra vez por el putrido pasillo, anclarán de nuevo mi hábito en el lodo. Irán jugando con mi pan, jugando con mi pan. Si el barco se hundiera, yo sería el capitán. Y este no es mi barco, y yo no soy de nadie, tampoco sé nadar. Me dedico a soplar niebla, que los bichos están ahí. Te prometen almohadas, te la dan por la boca, con la boca de sangradero a ti. Me dedico a soplar niebla, me dedico a soplar niebla, me dedico a soplar niebla, me dedico a soplar niebla. Pues este era Albertucho. ¿Qué os parece Albertucho? Albertucho y su serrucho. Gran crítica constructiva. Para mí tiene un... El capitán Alaclán. Está muy bien, ¿eh? A mí me gusta y tiene unas tres muy guapas. Lo que pasa es que tiene demasiado acento andaluz. ¿Qué te gusta de él? Es el problema ser andaluz. ¿La canción? No, pero demasiado. ¿O él? Se nota mucho. Él sí. Él no sé ni cómo es, macho. No. No. Nunca lo vi en concierto. No, pero joder, por... Entras, yo siempre que veo a alguien dentro uno en... Incluso, aunque sean hombres. Me da igual. Ya lo sé que te da igual. Vamos con la sección política. Hoy estuve buscando a Maximiliano Arboleya. ¿A quién? Maximiliano Arboleya. Indicator. ¿Qué cojones es ese pavo? Es un cura, porque es que hay una calle en Oviedo que se llama Maximiliano Arboleya, joder. Vuelve el inglés con mil palabras. El doctor Hueve. Tu sección Hueve. Bueno, pues hoy traigo dos noticias de nacionalismo, una catalán y otra español. El español es la del debut de Diego Costa en la selección española. Creo que no hizo nada, ¿no? Yo me dormí en el partido, la verdad es que no vi 15 minutos. Yo estaba viendo el programa ese de la 2. Yo sí lo vi. Yo vi la segunda parte. Al final ni Dios ve el fútbol. Yo no veo el fútbol. ¿Qué país es este? Estamos perdiendo las costumbres, joder. Yo nunca veo la selección española cuando son amistosos, la verdad. Sí, la verdad que yo no veo la selección española. La roja me la trae floja. Pero si tú eres rojo, cabrón. En el mundial no lo ves, joder. Tampoco. Ya, no, te diría, maricón. Bueno, y tengo también el nacionalismo catalán. La despedida de Puyol del Barcelona y del fútbol. ¿Pero qué cojones tienes tú con el fútbol hoy? Tu sección es de política. Coño, es política, chaval. Que se marche Puyol, esos... Para los españoles es como si te se muriera, no sé, tu abuela, por ejemplo. Puyol es un grande. No creo que sea así, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, ahora... La sección cada día es más rara, ¿eh? Como... Si os gusta el fútbol, maricones. Y ahora voy a hablar de fútbol. Bueno, pues a ver, de fútbol. Seguimos hablando de fútbol y... Digo, de política. ¿Qué tenemos en Sergio, el fútbol? ¿Por qué no nos cuentas qué hace Hueve en las reuniones esas del Pablo Iglesias? Y... Pues pone... Allí nos juntamos todos y votamos de todo. Ahora, ¿a qué hora vamos a ir a tomar el croissant? ¿A las 5? No, yo creo que a las 6. No, yo a las 7... Hasta que miramos, a ver, 10 votos a favor de las 5. Pues vamos a las 5 si es la mayoría absoluta. Te veo crítico con Podemos, Sergio. me han llamado a filas. ¿Los de Izquierda Unida? Sí. ¿Ya no te dejan? ¿No, no te dejan me, ir? No me dejan ir, no me quieren ya. ¿Qué fue, papá o mamá? Fue papá. Papá 8. Nada, en serio, no. La última vez que fui me marché un poco desilusionado. Me parece que es va todo el mundo a hablar de lo suyo sin... Es como dicen... Queremos juntar todas las ideas y todas las ideas son importantes. Nos juntan en tres reuniones y allí se intentan hacer resúmenes de lo que va sacando cada persona. Y luego abajo se hace una puesta en común. Y entonces, si a una persona no le dijeron algo de lo que dijo arriba, pues levanta la mano también abajo, que en teoría es para 5 minutos y marcharse y llegar a acuerdos. Y habla también de lo que no dijeron, de lo que no dijeron, de lo que dijo arriba. Y... Hay gente también muy rara que no sé, va... Son todos estudiantes. O sea, que al final iba la gente para hablar y para desfogar. Sí, para desfogar un poco. Que el movimiento en principio a mí me parecía que estaba bien, pero no sé. Ahora fui 2 veces nada más y hay gente válida porque Emilio, lo que hablaba con Jorge, joder, no, Emilio, hay Emilio, más gente que Emilio. Bueno, a ver, habrá más gente que Emilio válida, pero hasta Emilio el que va a jugar a fútbol, el hostigador de las masas. Y Emilio es una persona que admiro por todo lo que hace y además habla muy bien. El tío es una pasada oírle hablar. Pero sí. Luego hay gente que no sé, que no sé a qué va allí. Yo allí lo que miro más que a mí, que a Emilio, es a la compañera. Y no es mentira. No es mentira, Jorge me lo contó. Fuimos a tomar una cerveza antes de... Hicimos un círculo Podemos, Jorge y yo. Y esa, y esa chica es hostigadora de masas también, porque estuvimos mirando a ver, oye, se, esta está se, buena, esta no, votación. Oye, todo declaró, muy legal, ¿eh? Dice, a ti te pone la de 20 años, a mí me pone la de 60. ¿Eh? No tenía 60, esa chavala como mucho tendría 30 y unos cuantos. ¿No sacaste fotos para hacerte luego pajillas en casa? No, no saqué fotos, pero bueno, ya tengo una memoria de elefante para esas cosas, tío. Y si no, ya le pongo yo detalles, yo por eso no tengo problema. Bueno, seguimos con el fútbol. ¿Qué os parece lo de Del Nido? Lo de Del Nido, que entró con la gorra del Sevilla a la cárcel. Hostia, es un grande. Pero está, yo creo que estaba mejor fuera. Hubiese hecho más por la humanidad. ¿Adentro qué va a hacer? ¿A quién le va a robar? ¿A los ladrones que hay dentro? Creo que tiene tele y todo en la habitación. Va a vivir muy mal. No sé, tío, pero ¿qué, ¿por qué quieres que esté fuera? No, porque yo creo que va a hacer más. Él dice sarcasmo, que va... Él creo que va a hacer más allí, dijo. No, pero... Dijo... Se le pilla mal a veces el sarcasmo a Jorge. Y ahora, bueno, las noticias de cachondeo. Esa administración. ¿Visteis el concejal del PP que iba disfrazado de virgen? ¿No? En no. El carnaval. Ah, bueno. Joder, no. Iba a que le dieron el alto desde la iglesia. No se puede hacer esas cosas, joder. Yo creo que la Fátima Báñez, con los datos del paro de este mes, fue pensó que era un milagro y se había aparecido la virgen de verdad, joder. Hay votación ahora para... Bueno, votación de esto que recogen firmas y tal, para que den la... La Cruz del Mérito Policial a Mortadelo y Filemón, después de dársela a todas las vírgenes de España. A la Virgen de Guadalupe que le dio el otro día. Sí. Qué fuerte. A ver, pero... Qué país. Hay que... Yo creo que están haciendo una cosa... Y además se retira Puyol, tío. Yo creo que están haciendo una cosa grandísima en este país, tío. 61.000 personas que han encontrado trabajo. ¿Y cuántas lo han perdido? No, es que ellos solo cuentan con las que... está. Decía... No sé si era de Comisiones o de UGT... Que a este ritmo en 100 años consiguen el pleno empleo. Así que están consiguiéndolo, están llegando. Está en Asturias, bajó, por ejemplo, bajaron los parados, pero bajó también la población activa. Claro. O sea, hay menos parados por gente que... Debe. Que se pira, claro. Que se fue o se hizo autónoma o se jubiló. Los negrecillos que vienen de África aquí y los españoles que se piran. Van a tener que hacer los alemanes lo mismo. Empezar a pegarles cañonazos y decirles, venga cabrones. Pero nada, concertinas ahí en la frontera. Tú imagínate en alemán decirles, venga cabrones, que ya estés llegando. Tiene que molar. Y tirarnos pelotas de goma. Le mandé un enlace a Javi de un vídeo de... De los de la clase de empresarios que hay en España. No pudo traerlo por razones técnicas. Así que lo vas a hacer tú, ¿no? Sí. No, voy a comentar de qué. Por razones técnicas. Es el puto ordenador. Internet. Es yo que, tengo unas raciones técnicas horribles, de es verdad. Es que, sobre todo tú que eres informático. Sí, sí, a veces se me encaja una relación térmica de esa. Térmica. Es que te trastabillas como yo. Y no sé qué me pasa. ¿No visteis la noticia de este empresario que hizo una reunión para ver quién? Haz el vídeo, Javier, haz el vídeo. Haz el vídeo. ¿Cómo es el vídeo? ¿Qué hacemos aquí? ¡Play! ¿De qué hacen Instal? Es que yo me quedé en los del porno del Canal Plus, que eran. Lo que sea. Tú haces de tía que se tira por el billete 50 euros. Pues es que yo no he visto el vídeo. Yo no, pero no te lo cuenta ahora y luego lo hacemos. No, pues a ver. Bueno, porque si no se nos va. Es un tema muy serio, joder. Van 40 tíos entre mujeres y hombres a hacer la entrevista de trabajo. Cuéntate esto, Nistal. Te meto yo vídeo, Jorge. Mujer que se tira por billete 50 euros y 40 tíos. Ahora imagínate de qué va el vídeo. Buca, ¿qué? Boca abajo. No, a ver, era una reunión de... No, era buena ella. Y no, era una reunión para ir a conseguir un puto trabajo de mierda, de los que hay hoy en día, y el empresario no se le ocurre otra cosa que doblar el billete de 50 euros, tirarlo al suelo y decir, el que consiga el primero, el coger el billete, el primero, ese es el adelanto de vuestro sueldo de este mes. Se tiraron todos, era bloque, y el chorba quedó debajo, que consiguió el billete, pero lo aplastaron. Le jodieron costillas y la de mi madre... Le jodieron una vértebra a la chavala. Son dinámicas de grupo, como estas que te hacen... O sea, pero es verdad. Sí, es verdad. Hostia. No, hay estas que en entrevistas de trabajo te hacen dinámicas de grupo en plan, a ver, estáis los tres reunidos, Tenéis que ir de una base espacial a otra en la Luna. ¿Qué objetos lleváis de estos? Y es a ver cómo discutís y tal. Y entre eso, es como el método Gronholm. No sé si visteis la película o la obra de teatro. Sí, muy bueno. Pues un estilo así. Y entre esas cosas, pues se les ocurre jugar al pañuelo, pero con un billete 50, en plan, a ver quién es capaz de humillarse más. Era para un trabajo, me parece que es de vendedor o de... Que al final cerró la empresa. Que es marketing, una mierda de estas. Es que él tiene... Y es a ver quién se humilla más para conseguir un billete de 50 y entonces a ese es al que... Es que yo al me... que más se arrastre por conseguir el trabajo es el que se lo lleva. Es que a mí me haría ilusión tener una entrevista de trabajo así. Fuerte. Porque posiblemente yo no me agacharía por el billete, cogería la silla que tengo al lado y se la traspasaría en la cabeza al que me está haciendo la entrevista de trabajo. Entonces, la gracia, me reiría yo luego. Y le encima, quitas la cartera y le quitas el billete. Encima le diría a mis compañeros, que son unos putos arrastrados, ¿eh? Y que eso es de ser una persona indigna, tirarse así de esa manera, y el tío lo estaría en el hospital. Y ¡o muerto! Y yo en la cárcel, posiblemente, pero es que yo no me tiro por el puto billete. Di que sí. Creo que la chavala, para que no los demandas y tal, le hicieron para encima un... O sea, le hicieron el contrato... Y la despidieron al mes por no pasar el periodo de prueba. Hostia, qué bojones. Es en plan ya... En plan a joder. No, en plan... Sí, sí, es te hago el contrato para que no demandes y después por rigochineo, así pero está que la, sea, la esto reforma es, laboral. Yo creo que esto va a ser en plan a joder. Entonces, van a conseguir encontrar a uno que está hasta la polla como yo y que le abra la cabeza. Te lo hace cualquier... En una compañía de seguros, no me acuerdo ahora mismo si era Ocasos en Galicia, una de estas, en la Cuenca, a una amiga de mi mujer les hacían... Eso, telemarketing telefónico, llamar a la gente a la hora de la siesta, no sé qué. Lo típico, te contratan un par de meses para que el primer mes intentes hacerle seguros a tu familia. Con eso es lo que te llevas la comisión de los conocidos, porque por teléfono no te haces un puto seguro ahora mismo tal como están las cosas, ni de coña. Claro. Y después te echan. Y ya consiguieron los contratos de... De la familia. De la familia hasta que llaman a otra. Más o menos funciona así. Pues el jefe de la oficina tenía un tablón donde iba poniendo, si conseguías algún contrato o no conseguías ningún y tal, te iban poniendo mazorcas de maíz en plan panollos y después cogía al panollo de la semana, que era el que menos había vendido, y le hacía pagar un euro como penalización para cafés o para lo que fuese. Pero en plan, eso es en plan motivacional, como hacían en Glengarry Glen Ross, pues en una película o una cosa así, que decían al que más vende a un coche y al que no se va a la calle. Pues un rollo de esos en plan... Ya. De las Asturias, ¿no? El panoyu. En plan cutre. Sí, pero bueno, que es en plan. Ahora mismo se aprovechan de que la gente no tiene un duro y que coge cualquier trabajo para encima humillarla, joder. Sí, no, pero hay que tener dos cojones y reventarle la cabeza a alguno. Pues sí. Y ya está. Jorge, de la guerra de Ucrania, ¿qué opinas? De los mundos. ¿Y tú, Sergio, qué opinamos de los rusos? Tienes dos camaradas. Es que Crimea tiene que ser rusa también. Eso sí o sí. ¿Por qué? ¿Pero si es ucraniana? No es ucraniana. Es un puto regalo de Khrushchev cuando estaba borracho. Dijo, Ucrania, Crimea, payo. Pero si se lo dio, o sea, Rita, lo que sea. Sí, bueno, que le pregunten a la población. Oye, otra cosa no, pero es el himno más guapo que hay, el de Rusia, ¿eh? Sí. Está bien, sí. Y la marsellesa. Bueno, internacional también. Bueno, eso es me refiero de un país, joder. No un himno tal. Vale. Sergio, ¿tú qué opinas de...? Bueno, hoy salía, se lo comenté antes a Jorge, que salía la noticia de que se sospecha que los francotiradores estaban pagados por la oposición. Se sospecha, no, o sea, lo publicó desde el gobierno ruso una conversación que grabaron a la Unión Europea y al ministro de Exteriores estonio, diciendo eso. Pero sospechan todas las reglas, o sea, en las manifestaciones los antiglobalización normalmente son antidisturbios disfrazados. En Siria, el periodista italiano que estuvo capturado y que liberaron dijo que escuchó a los propios rebeldes decir que los gases que utilizaron contra ellos los habían puesto ellos mismos para echarse a la opinión pública sea a favor de ellos, en contra del régimen, sí. Ah, bueno, a esto quería yo... El ministro alemán de Exteriores dijo la frase de esta invasión tendrá consecuencias. Y me empecé a reír solo porque dije yo, joder, a ver si le mandan otra vez soldados alemanes a Rusia. No, creo que yo leí que no iban a mandar equipo para las Olimpiadas o Paralímpicos. Mira, amenazó a Estados Unidos diciendo, les vamos a cortar, a hacer bloqueo a Rusia. Ya que no dijo que los iba a invadir. Y les contestó Rusia de puta madre, porque les dijo, bloquearnos, cortamos todos los lazos comerciales, no os pagamos las deudas que tenemos y empezamos a intercambiar nuestras transacciones financieras con nuestros vecinos del sur, que es China. Y se va, y lo dijo textualmente, y Estados Unidos se va a tomar por el culo. Y es verdad, o sea, tú puedes hacer amenazas cuando puedes cumplir las amenazas. Pues Estados Unidos ahora mismo no puede cumplir las amenazas porque es el país con más deuda externa y China lo tiene agarrado por los cojones. Si exigen o si sacan deuda, la deuda que tienen comprada, si la sacan otra vez al mercado, China, Estados Unidos se hunde. Joder, estuvo hace nada en bancarrota. Estados Unidos está en el filo del alambre y cualquier cambio que vuelve, que es hacia China, se pierde la hegemonía económica del tirón. Y si Rusia corta el suministro de gas a Europa, a tomar por culo toda Europa. Sí, sí, sí. Así que lo tiene todo pillado. Es que sí, sí, por eso fue decir eso y ahora están, que negocie con Ucrania y se, sí, que se joda. Que también, a ver, yo sobre este tema, para empezar, es que el presidente era un mafioso, sí. Era un hijo de la gran puta. Pero es que es un presidente electo. O sea, no es un dictador que lleve 40 años en el poder. No. A este tío lo eligieron en 2010. Joder. Y la expresidenta era una hija de puta también, que también estaba... Sí, hombre, también es verdad. A ver, las cosas como son. Por ejemplo, no, de esto fijo que os acordáis. Cuando fueron la Eurocopa allí, en Ucrania, había países que decían no mandar a las elecciones y tal, bloquearlas, porque el tío este cogió y encarceló a la... Ganó con un 52% los votos y encarceló a la opositora. Posteriormente, en 2012 fueron... No, en 2011, no sé cuándo fueron la Eurocopa. Pero cuando la Eurocopa la tenía encarcelada 2012. Y torturada. Joder. Fue un rollo así. El tío, bueno, también. Sí. Es que bueno, en esto de la política no hay buenos ni malos, es todo conveniencia. Y ni Rusia son ahora unos hijos de puta, ni son unos santos. O sea, no, pero es que los americanos son unos hijos de puta también, si te pones a mirar. Y te pasa lo mismo con palestinos y israelíes. Con China, es que normal. Aquí normalmente los hijos de puta son los dirigentes y los que pagan el pato son los pueblos, sean de un lado y de otro. A ver, España, ¿por qué dijo que no íbamos a meter baza en esto? Porque quieren llevar el puto tren este de Marras a Rusia. Y les dijeron los rusos, vale, tocáis los cojones, no hay tren. Y ya está, y te haces el más ruso del mundo, por dinero, tío. Sí. Nada, no, es así de claro. Así está. Bueno, hasta aquí la sección política. Vamos a dejaros con una canción. Sacaron el vídeo esta semana, es un vídeo, Jorge, has de verlo. Ya te lo colgaré por ahí por el foro. Es una canción de Defcon 2 que se llama El cazador de elefantes. El vídeo es un descojone. Está hecho con muñequinos de plastilina. Qué bueno. Con el muñequín del rey bebiendo y disparando a todo animal que pase por allí, reventándole cabezas. Con Corina al lado, salpicando la sangre. Muy es un bueno. Descojone de vídeo. Bueno, quería... Ah, vale. Al razón de esto, tengo... ¿No visteis que...? Una ascensión sin hablar del rey. ¿Qué es esto? Joder, ¿no viste que estaban de reunión con el padre de la reina de España? ¿Ah, sí? Sí, estaba el príncipe, estaba... Ahí estaba la infanta, sí. Sí, ¿no lo viste? Ahí todos en reunión. Sí, no estaba el Rodamarín. ¿Cómo se llamaba el padre del rey? Juan Fonso. Juan. Es que no me acuerdo cómo se llama. Juan. No, del reino de la mujer del rey, joder. Papá de Pueblo. Sí. Todavía tenía... Le estaban tratando como si fuera rey. Cuando lo echaron ahí a patadas por... Hijo de puta. ¿Cuándo pasará aquí en España? Y hasta aquí la sección de web. Os dejamos con Defcon 2 y el cazador de elefantes. Africana. ¿Quién convierte sus caprichos en errores de Estado al chocar constantemente con su propio mobiliario? ¿Quién es este Peter Sellers, bolinque y desganado, que jugó a ser cazador y terminó cazado? Tarzán, rey de la selva, está hoy muy deprimido porque alguien ha matado a su elefante preferido. Y por más que reflexiona, no alcanza. de qué puede estar hecho el que mata por placer. Lo siento mucho, me he equivocado. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir. Viajando con sus amantes en una cuerda constante con sigue desconectarse de su rutina estresante. Son las ventajas flipantes del cazador de elefantes. Son las ventajas flipantes del cazador de elefantes. Blanco es un golfo de atar que lo flipa con los tiros de apuntar y desnifar. Colocado hasta las trancas se le ve al romper el día cantando con euforia Asturias patria querida. Pero él dice acostado de que su última pieza puede ocasionar serios problemas a su alteza. Tarzán que la va venganza, Tarzán planea su guerra, porque dos reyes son muchos para una sola selva. Lo siento mucho, me he equivocado. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir. Viajando con sus amantes en una cuerda constante con sigue desconectarse de su rutina estresante. Son las ventajas flipantes del cazador de elefantes. Son las ventajas flipantes del cazador de elefantes. Viajando con sus amantes en una cuerda constante con sigue desconectarse de su rutina estresante. Son las ventajas flipantes del cazador de elefantes. Son las ventajas flipantes del cazador de elefantes. Y hasta aquí la música. Vamos a empezar con nuestra sección de cine mientras se incorpora Webe a la tertulia subiéndose la bragueta. ¿Ya estamos? Es que ya me acabo de tocar la polla. Se estuvo masturbando. Y dejé la luz encendida. Bueno, eso la apagamos en un momentín, que está muy caro hidroeléctrica. 8. Bueno, nuestra sección de cine... Joder, macho, Webe viene hoy y... Cogí frío. Yo no sé cómo viene hoy. Cogí frío. Venían Sergio y yo juntos, yo no sé qué les habrá pasado por el camino, pero... Joder. Mejor no saberlo. Voy camino. No es mejor la de... Ibas por el camino y me cogiste de la mano. Iba yo de peregrino. Eso, de peregrino, ¿no? Bueno, en la sección de cine tendremos que hablar de los Oscar hoy. Los Oscar, que yo me quedé a verlo, aguanté por ahí toda la noche. Sí, sí, sí. ¿Qué cojones? ¿Pediste una pizza? No. Te tocó dormir en el sofá, ¿no? No, se quedó ella también. Dormimos los ella durmiendo y yo aguantando por ahí, menos un cachín que me eché una siesta. Es lo que dicen todos. Dormimos los dos en los... No digo nada. No digo nada. En el sofá. La verdad es que estuvo muy guay este año. Mira, yo otros años los presentadores son una puta mierda. La lesbiana es que es muy buena. Pero esta lo hizo muy guay. Aparte con... Sin ser demasiado blando el monólogo, iba soltando unas pullas cojonudas. Por ejemplo, cuando presentó a la que estaba de actriz secundaria, que era la tía más vieja en recibir un Oscar, dijo, has estado genial en tu película. ¡Has estado genial en tu película, abuela! Tal, iba soltando así, empezó a decir, tenemos aquí una imitadora cojonuda, Liza Minnelli, enfocando a mientras enfocaban a Liza Minnelli de verdad y decía, lo hace usted muy bien, señor. Hostia, no jodas. Sí, sí. Hostia. Eran rollos así de, empezaba entre todos vosotros, sumáis, está echando la cuenta, sumáis más de 14.000 películas y no sumáis 6 años de universidad. Joder. Las iba soltando así finas y después, bueno, estuvo lo de llamar a la pizza que dice Sergio, llamar a una pizza que repartieron allí. Sacarse la foto esa de Marras, que... Sacar una foto que corrió el mundo. El mayor retuiteo. El selfie. Es que además sale ahora todo el mundo saca esas fotos, tío, en todos los programas, tío. Aquí es culo veo, culo quiero. La verdad es que es una gilipollas. Yo ni siquiera tengo Twitter, pero... Ya, es una tontería bastante gorda. Pero bueno, el programa estuvo muy bien. Se llevaron los premios grandes, pues eso, Jared Leto se llevó el actor secundario. Jared Leto que iba... ¿Sabes quién es Jared Leto, Jesus. Jorge? Es Jesús. Es el... Sí, la verdad que es un chaval muy guapo, así que con melena. Con sí. melena. Ah, es, me ha preguntado yo quién es ese puto animal. Ese puto animal, para que te hagas una idea, es el rubio al que le revienta la cara a Brad Pitt por ser demasiado guapo en el Club de la Lucha. Hostia, pues no lo identificaba. Sí, sí, sí, es ese. Hostia, no lo sabía. Hostia, tío. Qué bueno. Es el cantante de 30 Seconds to March. Ajá. Que está bastante bien el grupo, ¿eh? De hecho, hace películas cuando le salen los cojones y son los papeles que le interesan porque él quiere centrarse en la carrera musical. Yo, por lo que había escuchado de declaraciones, es un tío de puta madre, muy sensato y tal. Estuvo un poco fuera de... cagó un poco fuera de tiesto a recibir el Oscar, para mi gusto. Se lo dedicó a todos esos luchadores por la libertad de Ucrania y de Venezuela, cuando son opositores a gente que eligieron democráticamente en las urnas, ¿no? Y con símbolos nazis y esas cosas. Pero bueno, pero va. Si los pero desde, se meten en política desde el punto de vista americano, yo entiendo que claro. sea lo que ya cuesta distinguir lo que es verdad y lo que es mentira escuchando la prensa aquí. Si estás en Estados Unidos, me imagino que... Es fácil. El régimen venezolano tenga cuernos y rabo. El demonio. Sí. Decir lo contrario habría sido malo para su carrera. Sí, entre otras cosas. Creo que ahora van a ir a verlo todo el mundo. Pues eso, la actriz secundaria se la llevó Lupita Nyong'o por 12 años de esclavitud. Que es la negrilla esa que iba de azul. Es de Kenia, que sí. Que tenía un escote así muy pronunciado, pero casi no tenía tetas, ¿no? Creo que nos fijamos en lo mismo, Nistal. En el color y en las tetas. Qué par. En el color y en las tetas. El color del vestido. Sí. El color del vestido, sí, joder. Sí, sí, sí. Qué mal pensados sois. Actriz principal se llevó Kate Blanchett por la película de Woody Allen. Siempre... Esa sí que es una crack. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Y punto. A tomar por culo. Si quieres lo votamos. Yo voto que sí, para apoyar a Sergio. Pues a mí no me parece que esté tan buena. No, no, claro, no digo que esté buena. Pero porque que... todo lo llevamos al enfoque. No, me refiero... Esta tía, por ejemplo... No superó nunca. Y, por ejemplo, tiene ideales bastante... Mira, eso es otra. Joder, sacaron a... Ay, Dios, ¿cómo se llama? La que hizo Vértigo con Hitchcock. No me acuerdo ahora mismo el nombre. Scarlett. No, pero no, joder, Vértigo, adiós, animal. Ah, Hitchcock. Sí. Vale, pero ese que está muerto. De la nueva película que no, me no. De, no. No sé cuál. No me acuerdo cómo se llama esa. Sí, era rubia. Será mayor ya, ¿no? Está el habla que se te jodió. ¿Me lo contaste tú? Ahora. ¿Me lo contaste tú o Maribel? No lo sé. Pero era un puto adefesio, pero no por vieja, sino por operada. Era como si... Estas que salen de... Sí. Según salen de la clínica, que tienen los pómulos hinchados, los morros así, que no pueden ni hablar. Y salió así, en plan momia, decir, joder, envejece con dignidad, hostia, tienes tus años. Claro. Aparte, llevas 1000 años sin hacer cine. No tienes por qué mantenerte en plan icono para nadie. Es muy ridículo, las operaciones esas... Sí. Sí, y a mí me daría más vergüenza, ¿sabes? Es como la gente que sale con peluquín. Me cago en Dios, asume tu puta calvera y pista, joder. ¿Cómo haces tú? Como hago yo, exactamente. Exactamente. Oye, no pegaste el bigote donde yo te dije, ¿Me lo viste, acaso? Donde no, me dijiste. La verdad viste... es que tú dijiste en otro lado. Por eso me está jodiendo la cosa. Que me lo estoy imaginando. Pues eso, Kate Blanchett, actriz principal. Matthew McConaughey se lo levantó otra vez a DiCaprio. Joder. Yo quería a DiCaprio, joder. Qué risa DiCaprio. A mí DiCaprio me cae bien, pero tampoco me da mucho más gracia. A mí sí me gusta. Que desde Titanic me parece que está haciendo muy buena película. Sí, sobre todo Titanic. No, pues Titanic, yo creo que antes las hacía mejores, antes de Titanic. Cuando era más niño, no sé, Te gustan los guajes, siempre te gustan. No, la del Rebelde y todas esas. No, pero la de, por ejemplo, la de Origen me parece muy buena película. Shutter Island me parece una película. Y la de, a ver, la última... La del Lobo de Wall Street, yo me reí bastante. Y no es una gran película, pero hace una bonita interpretación. A ti lo que pasa es que te estuviste machacando la polla desde que se empezó hasta que acabó la película. A mí DiCaprio lo que me parece es que no le pega el físico para muchas películas. Porque tiene es como Michael J. Fox, o sea, tiene demasiado cara de crío para ciertos papeles. Ahora hace muy bien de abogado. Por ejemplo, como le tiembla la mano. En el Lobo le pega... Bueno... No me callas. En el Lobo Wall Street le pegaba el papel a DiCaprio, sí, y no lo hacía mal. Y lo hizo bien. Pero creo que el Matthew McConaughey hace un papelón de la Virgen. ¿Por qué peli se la había dado al McConaughey? Es que no sale todavía aquí. Por Dallas Bullet Club. A mí la que me gustó. Es un pavo como que vende medicamentos. Tiene sida y tal, y vende medicamentos para otros de sida en un garaje. Eso lo dieron, dicen, por el cambio que hizo, ¿no? O sea, de eso que se quedó esquelético, algazado, con. Ya. Sí, ya en la del Lobo se le veía bastante delgadillo. A Matthew McConaughey, no a DiCaprio. No, a McConaughey, ¿ah? Sí, se le veía. Ah, sí, sí, sí, sí. Sale también. Sí. Al principio, sí, se le veía muy delgadillo. A mí que coste que es un actor que no me gusta. No, a mí antes no me parecía. Cambió y tal, pero vi un par de pelis últimamente de él y decidió en un momento dado su carrera que tenía bastante pasta. Cambió de manager y dijo que solo aceptaría papeles que le molaban, porque siempre le ofrecían comedias románticas. Claro, ¿no? siempre, sí. Y se tiró un año sin currar. Joder. Tirando de ahorros, bueno, sus ahorros dan pa' mucho, obviamente. Se tiró un año sin currar y empezó a hacer papeles o de... Pues de películas de bajo presupuesto, cosas así, y ahora pues se lanzó. Y ahora ya le dan papeles serios. Está ahora haciendo una serie, se la están echando por Plus, que es True Detectives, con Woody Harrelson. Que joder, están poniendo a todos, es una miniserie de 6 capítulos, y la ponen de los lados de puta madre. Yo la empecé a ver, me parece muy lenta, voy solo con 2 capítulos, a ver si mejora. Joder, pues si son 6. Sí. Creo que cuando llegues al sexto a lo mejor evoluciona. ¿Que son largos? ¿Más de una hora? No, son de una hora. ¿Y son lentos? O sea que malo. Son lentos, sí. Son diálogos un poco gilipollas para mi gusto, ¿eh? Pero es que tú tienes un coeficiente muy alto, Javi. No. Y los americanos no. No, es precisamente, no es una serie al uso de en plan chorras, pero bueno, a mí, no sé, por ejemplo, Los Soprano, The Wire, Breaking Bad, me parecen unas series de la Virgen, o Roma, me parece una serie de la hostia. Esta me parece demasiado lenta, o sea, no pasa prácticamente nada en los capítulos, es un poco turre, de momento, a ver si mejora. Una pregunta, ¿la paisana mayor que decías antes que ganó fue la de Nebraska o no? Era de Nebraska, sí. Ah, vale. Es que, pero no ganó, ¿eh? Fue la con la que se metió en el prólogo. Ah, vale. Es que me hubiese gustado que esa película... Ya... No, creo que no llevó nada. No llevó nada. Al final, bueno, se ganó director Cuarón por Gravity y Gravity película... ¿Merece la pena tanto? Es que... Gravity... Mira para atrás mucho y la verdad. Gravity merece la pena. Sí, es buena. Gravity, en otro año... Porque para mí este año tampoco había películas así que mereciese mucho la pena. En otro año, para mí no estaría ni entre las 10 nominadas. Porque hubo años, yo me acuerdo que eso, competían uno de los nuestros... Claro, perdón, había peliculones. Gravity no es un peliculón. Pero llevamos un... Pero es entretenida, años así, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Es entretenida, por lo menos. Está muy bien, sí. Te mantiene, es corta, es un estilo como Buriez. ¿Qué dices? ¿Cómo se puede mantener una película de hora y media con un tío en una caja? Verdad. Pues es una cosa así, te mantiene la tensión durante hora y media. Científicamente es absurda, porque no, eso no pasa en el espacio. En el espacio un tornillo te jode y todas esas cosas volando, estarías muerto menos 10. Intentar reentrar a la Tierra, te falta una placa y está de todo por los aires. O sea, es absurda científicamente, pero está muy entretenida. Eso es el Challenger, ¿no? Sí, está bien entretenido. No, eso es el... El Challenger fue en el despegue. Es que Sandra Bullock... Sí, bueno, pero que te digo que le faltaba una placa o tenía algo movido. Sí, a mí no me gusta mucho Sandra Bullock tampoco. El Challenger fue el combustible, la que fue al el Discovery, me parece que fue a la reentrada. Yo de espacio... Me mola, ¿eh? No, por eso te decía que cualquier piezuca, que además lo estaba mirando, que era una piecilla de mierda. Sí, verdad, el Challenger fue que explotó subiendo. Es verdad. Bueno, eso por los Oscars. Más noticias de cine. Fernando Bayona lo han contratado para Guerra Mundial Z2. Fernando Bayona es el que hizo El Orfanato o Lo Imposible. Pues lo han contratado para Guerra Mundial Z, segunda parte. Z no es de Brad Pitt. Sí. Es la de Brad Pitt. Brad Pitt dijo que el director que no repetía debió quedar hasta los cojones de él. Tuvieron un mogollón de problemas durante el rodaje, el montaje. Tuvo un follón ahí de virgen. Y está Bayona, que va a grabarlo. Y después de esa, ya ha firmado también que va a hacer Un monstruo viene a verme. Que es la adaptación de una novela. Creo que es muy del estilo del Orfanato. Son los proyectos que tiene. Lo imposible. La Guerra Mundial Z lo empieza a rodar ahora en breve. Pero y la otra es para el 2016. La Guerra Mundial Z, tal y como acabó, tampoco me parecía a mí que tuviera mucho continuación posible, no sé. Te la habían dejado medio cerrada porque después de todos los problemas que tuvieron... Dieron los medicamentos y los... Claro. Sí. Spoiler. No, el libro creo que daba muchísimo más. Y te dejan así como a la larga diciendo que queda mucho por pasar, pasa todo lo de Rusia, lo de tal, y te lo hacen como un mini resumen. Igual se lo intentaron dejar un poco cerrado porque no sabían cómo funcionaba en taquilla después de todo el hari que habían tenido. Iba a ser, de mano iban a hacer una superproducción en 3 películas. Pero con todo el hari que hicieron eso para intentar acabarla. De hecho, hubo un momento que se plantearon hasta suspender, pero hay mucha pasta metida. y al final hicieron el montaje ese como pudieron y lo intentaron dejar medio cerrado a ver cómo funcionaba en taquilla. En taquilla sacaron, creo que fueron 560 millones de euros. Joder. Porque aquí, sí, aquí la mayor mierda vas a verla al cine, sí, porque, sí, claro, es superproducción. Porque es americana. Porque no, además, los zombies están de moda, pues entonces claro que sean zombies. Sí, y quieras que no. Y Brad Pitt. Yo, por ejemplo, mira, están echando ahora Nebraska. Y Nebraska, que me la recomendó Sergio, es una película que me llama para ir a ver, pero de verla en el cine a verla en la tele tampoco pierde mucho. Sin embargo, una película esta es de muchos efectos, siempre te llama más verla en pantalla grande. Sí, tiene, siempre son las que me recaudan. Tiene una imagen guapa Nebraska también, ¿eh? Tiene que, para ver en el cine, a mí, sí, es una película que tampoco tiene los efectos para ver, que no hay diferencia entre verla en casa o verla en el cine, pero tiene una imagen también guapa, aunque esté en blanco y negro. Es muy chula. O el porno, más o menos, sí. Tienes la voz igual que Iñaki Gabilondo. En casa. ¿Nunca te lo habían dicho? Sí. Tres veces. Mientras me la chupaban. Y el micrófono el mismo que pone Iñaki Gabilondo. A mí me recuerda más así voz de Tejero. Hablando de Tejero. Más noticias. Chris Evans, que es el que hace de Capitán América, dice que se retira después de todos los compromisos que tenga con Marvel, que hace el Capitán América y que después que os den por culo. Que os den por culo, que tiene bastante pasta, que quiere descansar. Qué pena, era un gran actor. Que en su vida va del gimnasio al set de rodaje y que quiere dedicarse un poco pues al gimnasio. A lo que es al folleteo y a cosas de estas. Hijo puta. Hostia, hay argumento que tiene el Capitán América. Tengo yo una. Cuando acabes, Javi, déjame meter una noticia porque tengo un adelanto de algo que va a pasar. ¿Quieres dar la hora o qué es? ¿Quieres? Vale, ¿qué sobre que el futuro? Mi padre va a ir mañana a un casting. Que bueno, como estamos en cine. ¿De una peli? Sí, de la nueva peli de Tom Fernández. ¿En serio? Sí, va a ir mañana al casting, que es a las 5 en el Consejo de la Mocedad, y va a estar allí. Yo igual me acerco. Solo para grabarlo, por joder. Por favor, grábalo. También lo hizo la obra de teatro, ¿no? No, porque al final tuvo que hacer un nuevo curso y va a empezar. La obra de teatro será para mayor. ¿Para qué papel? Él dice que igual es de extra, porque el actor ya está. Obviamente es de extra, joder, claro. Pues yo qué sé, si es un casting. No sé. Tom Fernández es buen director, por cierto. Tom Fernández, sí, Tom Fernández es el que hizo pues La Torre de Suso, o una película, ¿Para qué sirve un oso? Hizo, sí. Que es una película, ¿Para qué sirve un oso? Me acuerdo ver el cartel, yo por Madrid, con la que ahora es mi mujer, y ver eso, salían, ¿Para qué sirve un oso? Es rodada aquí en Asturias, con eso, cámara. Y salían los dos protagonistas cogidos así del hombro, y ponía por debajo, ¿para qué sirve un oso? Y dice mi mujer, joder, qué homófobo, ¿no? Servirá para algo. Llevan los dos barba y tal, dice, joder. Y por eso me casé con ella. Estás dando un paseo por Chueca, ¿no? Esto es verdad. Muy bien llevado, Monizar. Eres un monstruo, tío. Tú sí que eres un oso. Más noticias. Y además por el pelo. El hombre como el oso. Exactamente. Según Latino Reviews. Latino Reviews. Latino Reviews es una de las páginas, está esta, y está Incol News y tal. Así de cine, de novedades y tal. Son de las más potentes y las más fiables, ¿eh? Lo que pasa es que si lo dices así, Latino Reviews. Latino pues... Reviews, voy. El feminismo chicano. Pues eso, dice que la Warner Bros. Que ha hablado con los hermanos Wachowski, ahora aprovechando que van a hacer nueva trilogía de Star Wars y todo esto, para que hagan nueva trilogía de Matrix y que han aceptado. Madre de Dios, roga por nosotros. Lo que no se sabe es si es posterior, si van a hacerlo previo con anteriores elegidos, si van a hacer. Bueno, y la última ya la habían dejado así medio abierta para poder seguir. Pues decían, ¿volveremos a ver a Neo? No lo sé, creo que sí. A mí me gustó solo la primera, las otras dos me parecían una mierda con... Sí, la primera es muchísimo mejor. A mí me pareció una mierda las tres, pero bueno. No, hombre, la primera está guay, joder. Está muy guay, joder. Las callo. Otras, bueno, se dejan ver, pero no tienen nada que ver. Y como última noticia, traemos lo último de Nacho Vigalondo. Uy, pensé que se decía Nacho Vidal. Yo ya estaba pensando. Pues mira, más o menos. Va a hacer Open Windows. ¿Abrir la ventana? Claro, claro. Eso ya para los españolillos de a pie, que no lo saben. O ventanas abiertas. Claro, tío. Ya me estás... Siempre me corriges. ¿Estás haciendo cursos de inglés, güey? Sí, es que ahora quiero marchar para Alemania. Pues eso, es de un pavo que gana... Un friki de ordenadores de internet que ganó un concurso de conoce a tu actriz preferida, a tu estrella de cine preferida, y en vez de eso se ve metido pues como en un juego de acosarla por internet por un psicópata que se mete en el ordenador y tal. Y es toda la película grabada en plan rec, con pantallas de videocámaras, de ordenador y tal, y tiene buena pinta. El protagonista es Elijah Wood. Y la actriz a la que acosa es Sasha Grey. Hostia, hostia, no jodas. Sí, sí, sí. Entonces tengo que verla. Habéis saltado los dos. Sergio, ¿sabes quién es Sasha Grey? No, no jodas. Te la vamos a... Tranquilo, que ya te la enseñaremos. Es porque acaba de entrar tu padre por sí, la puerta. También. La reina del porno anal. Sí, señor. Padre de Sergio, ¿sabes quién era Sasha Grey? Sasha. ¿Qué más me da a mí? Yo viendo cómo actúa, me da igual cómo se llama. Tú la llamas Paja Grey. Yo no sé. Y hasta aquí el cine de hoy. Os dejamos como no puede ser de otra manera, con la polla. Venga. Los mayores también. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Es mierda! Mil colegas quedan tirados por el camino. ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? Dos semanas, tres semanas o 40.000 mañanas de brinde. La madre de Dios, la puta virgen. ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? Cualquiera. Pongo la letra de profesor. Inversamente proporcional al tamaño de mi polla. Entonces tu polla es pequeña, ¿tú? No, es que es pequeña la letra. Ah. Hasta aquí no lo veo, joder. Por eso. Practica sexo con una empanadilla para ganar seguidores en Twitter. La aventura bisexual de Versace Pockets corrió con la pólvora muy pocas horas, lo que le obligó a los responsables de esta red social a suspender su cuenta ante el revuelo que se estaba creando. Antes le había dado tiempo a colgar una serie de tweets en los que comentaba con todo lujo de detalles cómo había sido la experiencia entre culinaria y erótico festiva. Su pareja de baile fue una apetitosa Hot Pocket, empanadilla caliente de jamón y queso que no pudo catar en todo su esplendor porque su miembro viril fue incapaz de soportar tanto calor y se vio obligado a protegerlo con un preservativo. Hostia, pero se les hacen apoya, ¿no? Bueno, ya ves las cosas que hace la gente por ganar seguidores en Twitter. ¿Es plástico? Sí. En fin. ¡Tarjeta amarilla! Como si te la plastificas. Ya. Tarjeta amarilla por tirarse un pedo en la cara del árbitro. Levi Foster fue amonestado por tirarse un pedo en la cara del árbitro durante el partido entre el AFG Gop y el Ashley House de la Portsmouth Sunday League. El reglamento no contempla ninguna sanción específica para un caso así, y por eso la Federación de Inglaterra ha retomado el caso con el fin de ampliar el castigo al futbolista más allá de la tarjeta amarilla con la que fue sancionado por el colegiado. Vanni Reid, quien al terminar el partido explicó lo que tuvo la tentación de mostrarle roja directa, pero la disculpa del futbolista de 30 años le impidió. Lo siento, cené pollo al curry la noche anterior, dijo Foster. La FA ha estado en vueltas al desaire y se plantea aplicarle a Foster el artículo 117 por la actitud injuriosa hacia el árbitro. ¿Ley antiterrorista? ¿Cómo estaba el árbitro para que le tirara el pedo en la cara? Pues ahora te lo cuento. El suceso se produjo cuando el jugador se agachó para colocar el balón antes de lanzar la falta, momento que aprovechó para soltar el cuesco a escasa distancia de la cara del árbitro, que se encontraba semi-agachado. Foster asumió la tarjeta con una sonrisa, bromeó con sus compañeros, al árbitro que estaba muy serio y no le hizo mucha gracia, y siguió a lo suyo. Al partido, continuo. Su equipo ganó el encuentro 5-0 y él tuvo un día feliz. Por lo menos estuvo desahogado. Una británica casi mata a su pareja con sus gigantes pechos. Claire es la segunda mujer con el pecho más grande de toda Gran Bretaña. Eso es ruso. Alemán. Y lo que parecía una cosa curiosa, incluso simpática, casi le cuesta la vida a su pareja, ya que mientras hacían el amor, estuvo durante unos segundos sin respiración, ahogado entre los pechos de su esposa. Estábamos haciendo el amor cuando me di cuenta de que Steven había dejado de moverse, aseguró Claire, una británica que usa más de un 110 de pecho y es la segunda mujer con más busto de su país. Claire se asustó muchísimo al ver a su pareja sin conocimiento. A punto estuvo de llamar al teléfono de emergencias cuando Steven, de 26 años, recuperó la respiración. Yo creía que había llegado mi hora, ha declarado el pobre Steven, quien no ha querido ser fotografiado. Ambos superaron esta terrible experiencia, pero su relación no, y se separaron hace 3 meses. ¿Cuánto pesa? Pues bastante. Más que un poco. Es que igual tiene unas tetas enormes, pero ella es enorme en sí. Yo vi la foto y ella era enorme en sí. ¿Ves? Es que, además de las tetas. Es que te podría haber pasado con las tetas, pero si se te sienta con el culo en la cara también te puede ahogar, ¿no? Tiene, no, con que te caiga con el culo encima del pecho ya estás hundido. Ya, a mí la verdad que eso me parece un poco estúpido, pero bueno, la noticia es la noticia. Claire ahora está sola y planeando una carrera como modelo de pechos grandes. Ah, pensé que iba a ser como modelo de 90-60-90. Se queda dormido, sus amigos le meten una anguila por el ano y muere desangrado. Vaya amigos más guays, tío. Ahora entiendo muchas cosas. Un cocinero chino de 59 años ha muerto en la ciudad china de Sichuan. Lo curioso de la muerte es que en plena borrachera el cocinero quedó dormido y sus compañeros de juerga no se les ocurrió otra idea que meterle una anguila de 50 centímetros por el ano. El pobre animalito asustado decidió abrirse camino a mordiscos, devorando a las entrañas del pobre hombre, el cual murió 10 días después por las heridas provocadas. Y vaya mierda de despedida que hicimos nosotros con Javi, tío. Ya te digo, solamente se bebió el zumo de unas uvas llenas de... De todo. De su fato amónico. ¿Quién más se lo bebió? Sí. Yo también, yo he hecho un sorbo. Qué desgracia. No me podía creer que fuera posible beberse eso. Lo jodido, el que más normal es, soy yo de todos los que estamos aquí, ¿eh? Sí. Que no te eche nada así en cara, Sergio. Porque a las 5 de la mañana estuvo revolviendo mierda en un váter. ¿Ah, sí? No jodas. Sí, sí, sí. Qué gocho. A mí me hicisteis buscar un... una fava ahí en un bol de mierda, pero después esa fava que me comí la estuve buscando. Sergio, entre mis heces. Joder. Tenía que recuperarla. No me acordaba yo eso de la mierda. Y lo del zumo de uvas que te tomaste tú también. Bueno, bueno, no contemos muchas cosas en la radio, pero luego se sabe todo. Roban 30 ovejas y le envían al pastor un vídeo en el que practican zoofilia con una de ellas. Unos ladrones han robado 30 ovejas a un pastor de Gerona y le han enviado un vídeo en el que se ve cómo practican zoofilia con una de ellas, según ha informado el sindicato agrario en un comunicado. El pastor se dedica a la prevención de incendios forestales, bla, bla, bla, bla, bla, bla. En declaraciones a la SER, el pastor ha afirmado que hace tiempo que sufre robos de ovejas, aunque ha admitido que nunca ha vivido esto nada de igual. Ya que te roban una oveja, por lo menos que se la coman. Si pasan hambre, que se la coman. Y que se no la, se la follen. Y se la follaron. En fin. Cosas que pasan. O pasaban hambre de otro tipo, joder, ¿no? Claro, mejor que violar a una mujer, violar a una oveja. Bueno, bueno. Depende, para Greenpeace no. Eso es que estuvo escuchando críticas literarias feministas. Oye, cabras. Se corta el pene, ataca a su padre, quema una granja bajo el efecto de las drogas. Además, el joven ha robado un coche, se ha saltado un semáforo, ha sufrido un accidente de tráfico, ha matado a un cordero y se ha subido a una torre de alta tensión durante su alucinación. Y ha gritado, ¡Satán, Satán! Se encuentra ingresado. En esa noticia están poniendo a la misma altura saltarse un semáforo y cortarse el pene. No sé. Bueno, oye, pasó todo. Se encuentra ingresado en estado crítico tras sufrir la descarga eléctrica. Un hombre búlgaro se encuentra en estado grave y detenido después de cometer una larga lista de delitos bajo los efectos de las drogas, según informa el diario Metrokouk. Ángel Atanasov está aburrido en su ciudad. Este es ucraniano, creo. Está aburrido en su ciudad y decidió tomar drogas para entretenerse con un amigo, pero no calculó el efecto que las sustancias psicotrópicas tendrían en él. En estado de enajenación mental, según ha declarado un portavoz de la policía búlgara, el hombre se amputó un trozo de pene cuando su padre llegó para ver qué pasaba. ¿Eh? Y cuando su padre llegó para ver qué pasaba, le cortó un trozo de oreja. Desnudo y cubierto de sangre, el hombre robó un coche y se escapó, ha declarado la gente. Se ha saltado en el semáforo rojo y ha tenido un accidente con una motocicleta. Tras estos accidentes, el hombre ha corrido hacia una granja cercana y ha intentado prender fuego a un pajar. Ha robado un hacha y ha matado a un cordero. Follar no se lo podía follar. No era del grupo de los. Solo se cortó un cacho, Javi. Al verse rodeado por los agentes de la policía, el hombre se ha subido en la torre de alta tensión y ha sufrido una descarga. Atanasov se encuentra en cuidados intensivos en un hospital de la ciudad de Paris, al sudoeste del país, y bajo custodia policial, aunque los médicos temen por su vida. ¿Qué había tomado? Pues no lo sé, pero que me den 3. Si no sientes dolor, 4. ¿Te pasó eso a ti alguna vez, Nistal? No. Nistal lo máximo que hace es prenderle fuego, pero lo demás no hace nada. Yo solo prendo el fuego, cortarme el pene no. Bueno, ya está aquí el programa de hoy, un programa más. Vale. Hijos de la Gran Bretaña. A cascarla. ¿Cuál era que habéis pedido? ¿Una de Ismael Serrano? Sí. No, a ti no te hago caso, güey. Ponte en pie, alza el puño y ven a la fiesta satánica de la... de beber. Escúchame, no todo día. puede calentar y el sol tu noche saca.